Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 15 al 23. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a una pequeña nación, a Israel, para que fuera la luz de los gentiles y lo representara por la forma como vivían en su relación con Él, en sus relaciones unos con otros, con el territorio y con sus vecinos. Como la reputación y el santo nombre de Dios estaban en juego, Él continuó protegiéndolos y librándolos a pesar de la desobediencia y negligencia constante en su contra. Isaías dijo esto así muy claramente: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Sí, nunca lo habíais oído, ni nunca lo habíais conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que, siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu luz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Isaías 48, 1, 8 al 11 y 17 al 19. Pues bien, Ezequiel le repite la misma información a Israel en el tiempo de su cautiverio allá en Babilonia, y en esta ocasión prometiendo que Dios cumplirá su destino final en ellos al convertirlos en cabeza de todas las naciones, a pesar de ellos mismos y solo para que su nombre fuese profanado, o mejor dicho, no fuese profanado. Bueno, como nosotros, los cristianos, también los judíos, no merecían nada del Creador, solamente la destrucción. No obstante, ellos recibieron la gracia y la misericordia de aquel que mantiene sus promesas para siempre. ¿Y nosotros? En Ezequiel también dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 20, 33 al 36 y el versículo 44. Pensemos ahora brevemente en la historia de Sodoma. Dice el capítulo 18 de Génesis que tres hombres se le aparecieron a Abraham, quien los atendió con verdadera hospitalidad. Les lavó los pies y les preparó una comida muy buena, saludable. Dice así el texto bíblico: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Génesis 18, 1 al 5. El texto implica como si uno de estos hombres fuera el propio Jesús, acompañado por dos ángeles. El Señor una vez más prometió que Sara tendría un hijo. Ahora, Sara, que estaba oculta allá en la tienda, escuchó esto, claro, y se rió, pensando que era ridículo, porque ella ya era una anciana. Muchos algunas veces se preguntan por qué Abraham y Sara se sorprendieron de que Dios les permitiera un hijo siendo ellos ancianos. Bueno, Abraham en ese tiempo tenía 99 años de edad y Sara 89. Pero después de todo, Abraham nació cuando su padre Taré tenía 130 años, así que no debería de preocuparse. No obstante, considere esto. La Biblia a menudo dice que la edad que tenía el padre cuando nació el hijo, pero casi nunca menciona el nombre de la madre, mucho menos su edad. Ahora sabemos que un hombre puede tener hijos siendo ya anciano, pero una mujer es biológicamente diferente. Las mujeres usualmente ya no pueden tener hijos cuando son mayores, digamos, de 50 años, muy rara vez. En esos días era común tener esposas múltiples. Era costumbre que los hombres tomaran varias esposas, tal vez una joven, cuando deseaban tener más hijos. Por lo tanto, la sorpresa debió ser para Sara, no para Abraham. Pero se cumplió lo que Dios dijo. Prueba de esto es que después que Sara murió, Abraham se casó con Setura y tuvo seis hijos. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Génesis 25, 1 y 2. Asimismo, tuvo hijos de otras concubinas, muriendo finalmente a los 175 años. Por lo tanto, Abraham era completamente fértil, incluso mucho más allá del nacimiento de Isaac. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.